Vamos a hacer la fiesta juntos. Vení conmigo, trae esa energía. Trae esa energía para acá. La quiero conmigo. Vamos arriba, juntos. Arriba, arriba, arriba. Y vas a cantar conmigo. Eso espero, eso espero. Ojalá que así sea. ¡Ay, go! Es terrible percibir que y no sabes que has dejado justo en mí y has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente el que se quiera divertir esta noche. Levanta la mano y pega un grito bien fuerte que esta es fiesta, amigo. Y es terrible que percibir que y no sabes el dolor que has dejado justo en mí, te ha llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí y para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor y que despertamos al ver que no nos queríamos. Y no, ya no, ya no nos queríamos. Vos vas a levantar esa mano y vos vas a cantar conmigo. Puede ser, arriba, arriba, arriba. Y abre. Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente. Está buenazo, está buenazo. Vamos arriba todos, arriba, arriba, arriba. Sube, sube, sube. Y ahora estás. Y tú sí. ¿Y qué hago con mi amor? Y el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí y para. Quiero, quiero palmas. Fiesta, fiesta. ¡Explota el metro, explota! ¡Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Oh! ¡You no, no, no, no! ¡You no, no, no, no! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Y ahora estás! ¡Y tú sí! ¿Y qué hago con mi amor? ¡Y el que era para ti! ¡Y con toda la ilusión! De que un día tú fueras solamente para mí y para mí. Última vez, última vez. Y ahora estará eso. Y tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Y el que era para mí y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí y para mí. Y es terrible percibir y que te vas.